A Alberto Almansa, donde quiera que estés. El cine y la vida. Por el culo. Ciudad Cordura. Con la vida por delante y por detrás. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. España es una gran nación. Este era un pueblo tranquilo. Yo cumpliré mi parte. Pero usted cuide su culo. Porque se lo van a agujerear. ¡Oh, no! Ciudad Cordura. ¿Oyes eso? Son los vientos de cambio. Is it a sin? Is it a crime? Loving you, dear, like I do. If it's a crime, then I... Hola, queridos oyentes de Ciudad Cordura. Me siento culpable. Me siento culpable desde los primeros momentos del día y me siento culpable por la noche al acostarme dentro de unas sábanas que no merezco. En invierno porque me mantienen calentito, en verano porque me mantienen separado y protegido de un mundo salvaje en el que miles de seres desahuciados se están muriendo a diario. Ya sea por hambre y frío, ya sea por un rayo certero una noche de tormenta, ya sea por el impacto en su cabeza de las botas Dr. Martens de un joven skinhead furioso con la vida. What can I do? Me siento culpable por la mañana si me levanto demasiado tarde, porque millones de otros seres no tan diferentes a mí ya hace horas que están moviendo los engranajes que hacen girar la implacable y despiadada rueda de la sociedad de consumo. Pero también me siento culpable si me levanto demasiado temprano, porque eso quizá quiera decir que soy de los pocos afortunados que tienen trabajo entre los más de 6 millones que no lo tienen en este gran país, esta gran nación que es España. España es una gran nación. Culo. Me siento culpable en el desayuno por razones obvias, pero no solo porque sé que muchos no desayunan, sino por minucias tales como haberme permitido el capricho de comprar los cereales chocolateados que tanto me gustan en lugar de los blancos de toda la vida que estaban en oferta y me hubieran salido algo más baratos. Mirarle el escote a la chica que me sirve la media tostada con aceite y jamón, mirarle el culo a todas, eso también me hace sentir culpable. Todos esos adolescentes que tontean y bromean en ese banco del parque esta mañana se sentirán culpables esta tarde al masturbarse. Y cada masturbación llena de culpa es un paso más hacia una vida de culpabilidad, de sexo culpable, de pecado, de búsqueda de expiación, de asumir la maldad como forma de vida, de asumir la maldad como forma de pensar. Si no puedes dejar de sentirte culpable, tendrás que vivir con ello. Convivir con la culpa. El pecado como compañero de viaje. Y si el pecado te hace sentir mal, te hace sentir culpable, acabarás creyendo que lo eres. Irremisiblemente, lo eres. Eres peor. Eres malo. Si algún día tenéis un hijo adolescente, deberíais dejarle que se masturbara. Sí, sí. Incluso incitarle a que se masturbara. O como mínimo, hablarle de ello. No sé, ¿quién de vosotros puede afirmar que no fue pillado in flagranti alguna vez? Esa puerta del baño que olvidaste cerrar, la cara de tu madre y la culpa que ya te perseguirá por siempre. Me pregunto por qué practicamos ciertos actos a escondidas, a puerta cerrada. Como diría nuestro amigo Jean-Paul, refiriéndose al infierno, que no es ni más ni menos que la caja registradora de la culpa, el infierno. ¿Cómo sería un mundo en el que no existiera la vergüenza y la culpa? Masturbación de puertas abiertas, masturbación en familia, masturbación a la hora de comer, el flamenquín humeando en la sartén y el telediario de fondo, y el niño masturbándose. Niño, acaba ya de masturbarte, lávate las manos, pon la mesa y a comer. La culpa no evita la felicidad, evita que la disfrutes. La culpa no crea infelicidad, hace que creas merecerla. Ser infeliz sin disfrutarlo, estar triste porque lo mereces. You'll go your way. But I'll always feel just the same. Maybe I'm right. Maybe I'm wrong. Adoro a las putas, porque no se sienten culpables. Me gusta la gente que te concede el último baile sin ocultar que todo tiene un precio. Las putas que no besan en la boca, por no engañarte y por no engañarse a sí mismas. Las que se dejan penetrar por todas partes y sin embargo no dejan que ni siquiera te acerques a sus labios. Quizá esa sea su forma de sentirse menos culpables por violar las antiguas y sagradas reglas del amor. y por desacralizar el sexo. Y sus clientes llenos de culpabilidad, clientes que nunca dicen te quiero para no olvidar que hubo una vez que lo dijeron a sus esposas y a sus hijos. Culpa, redención, expiación, masturbación y esta canción. ¡Oh, Dios mío, pero qué he hecho! O algo así, más o menos, fue lo que exclamó Robert Louis, que fue el copiloto a bordo del Enola Gay, que, atormentado por la culpabilidad, un día 6 de agosto de 1945, a las 8 y 16 de la mañana, dejó caer, soltó lo que fue la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima. Este fue el final de la Segunda Guerra Mundial, pero no sé también si fue el final de Robert Louis, este pobre piloto que no era más que un mandado, un pobre pringao que, bueno, que hizo lo que se le mandaba, y en ese momento no sé si volvió a poder dormir sin culpa por las noches. Lo dudo. El bombardero B-29 se llamaba Enola Gay, que era por cierto el nombre de la madre del piloto. Y así lo rememoraron este grupo, OMD, Maniobras Orquestales en la Oscuridad, con todos vosotros en Ciudad Cordura un miércoles más. Maravilloso nombre para un grupo de música. No se suelen escuchar ya nombres así, tan rebuscados. Maravillosos los años 80, maravilloso la canción, canción que le da título a Enola Gay. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Miguel Ángel. Estás en Ciudad Cordura, ya lo sabes, y a partir de ahora la culpabilidad se va a adueñar de tu mente y de la mente de todos nuestros oyentes. Tu vida quizá, bueno, va a ser otra a partir de este momento. ¿Deberías estar aquí o no deberías estar aquí? Es una pregunta que debes hacerte tanto tú como todos los demás. Quizá no deberías escuchar este programa si tienes más de 18 años, o si tienes la falda demasiado larga, o si esta noche no mojaste tus sábanas blancas. Como decía esa canción del verano famosa, no eres oyente digno de este programa si no estuviste nunca en una situación de culpabilidad extrema, como por ejemplo, pues no sé, ¿quién no insultó y humilló de forma cruel a aquel chico gordito en el cole? ¿O quién no le tiró el bocadillo al suelo? ¿O quién no le rompió las gafas? Pues sí, y comentaba sobre el Enola Gay, la primera de las dos bombas atómicas, las únicas que se han tirado sobre población civil, sobre ciudades. Comentabas que era el nombre de su madre, es verdad, Enola Gay. El avión, el nombre del avión. Sí, pero de la bomba. Se lo puso por su madre. La bomba se llamaba Fat Man. Era Fat Man y Little Boy, ¿no eran? El gordo, sí. Sí, sí, sí. Hablando de gordos, ¿no? Sí, fueron 400.000 personas que murieron como consecuencia de esas dos bombas. Mucha gente. Pues hoy nos vamos a sentir un poco culpables. ¿No te sientes culpable, bebé? Por ejemplo, por hacer un programa como este, yo me siento culpable hasta del aire que respiro. Pero así nos han educado y así quieren que sea. El sentido de culpabilidad es importante. De no tenerlo, uno sería capaz de cosas terribles. ¿Sabes? Es importante sentirse culpable. Yo me siento culpable siempre y nunca he hecho nada. ¿Entiendes? Mi rabino, el rabino Pellstein, decía que todos somos culpables a los ojos de Dios. ¿Tú crees en Dios? No, no, por eso me siento culpable. Ciudad Cordura. Radio Dignidad. Pues sí, amigo Miguel Ángel, buenas noches otra vez. Sí, según algunos datos, eso fue así. Robert Louis y Paul Tibbets eran piloto, bueno, copiloto y piloto respectivamente en el Enola Gay. Y bueno, dicen que no se llevaban muy bien estos dos pilotos de aquel famoso avión bombardero. Pues tampoco hacía falta que se llevaran muy bien, iban ahí a tirar un par de bombas, que tampoco creo que... Bueno, sí, no... Sí, no, los que seguro que no se llevan muy bien con ellos son los 400.000 personas que murieron. Seguro que no les cayeron muy bien estos dos americanos. ¿Sabes que estas 400.000 personas se llaman en Japón los Hibakusha, que son las víctimas de las bombas atómicas? Y curiosamente hay un hombre que se llama Tsutomu Yamaguchi, que es el único doble Hibakusha. Wow. Quiere decir que Yamaguchi estuvo pues muy cerca, a 3 kilómetros del punto cero de la primera bomba en Hiroshima, y luego se fue a visitar a su familia, a ver si estaban bien y tal, a Nagasaki, y le cayó la segunda también a él, pero sobrevivió a las dos. En fin, de lo que uno se entera de los Tamagotchi, ¿eh? No tenía ni idea de esta doblemente historia. Culpable por sobrevivir. Como todos también los judíos que sobrevivieron a los campos de concentración, se les persiguió el sentimiento de culpabilidad por haber sobrevivido. Pues estos piloto, copiloto, bueno, y los 12 tripulantes, que creo que eran 12 en este bombardero que hizo de las suyas ahí aquel fatídico día, pues no sé si llegaron a tener sentimientos de culpa. Por lo menos en su momento se dice que no lo tuvieron demasiado. De hecho, se dice que la famosa frase fue: Dios mío, pero ¿qué hemos hecho? O algo así. Ay, Dios mío, y Dios según, mío, Dios mío. Según algunos datos y algunas biografías que han salido y diarios de esta gente y tal y cual, y una persona que ha escrito un libro y documentales y tal, no fue eso lo que se dijo. Eso fue lo que se puso después en el informe porque quedaba mucho mejor. Pero lo que dijo Robert Louis fue: wow, vaya pepinazo. Y no, de verdad que no es cachondeo, ¿eh? Era uno de los motivos por los que se llevaban tan mal Robert Louis y Paul Tibbets. Y es que Paul Tibbets era un tipo más bien serio y tal, responsable, militar típico. Y Robert Louis era un, digamos que un viva la vida de estos, mujeriegos y el típico irlandés borrachín. Espero que no me esté oyendo ningún irlandés. ¿Era irlandés? No lo sé. Bueno, americano-irlandés, ya sabes. Sí, sí, sí. Y de hecho se cuenta incluso una anécdota de que él cogió una vez un avión para un avión militar de estos, para ir a una boda a las tantas de la noche, no sé si borracho, para presentarse en una boda. En vez de coger el coche, cogió un avión y allí se presentó. Desde luego es espectacular. Lo que pasa es que eso, si tiene una boda, no lo debe hacer para no oscurecer el papel de los novios, en realidad, ¿no? A no ser que fuera en la suya. Sí, mucho, un poco afán de protagonismo. Nunca debes hacer eso en una boda. Is it a sin? Is it a crime loving you, dear? Y muchas veces uno se queda con las ganas de saber lo que dicen las letras de las canciones. Eso puede ocurrirnos a menudo, sobre todo cuando no tenemos el dominio del inglés que yo no tengo y tú seguramente sí, querido compañero y amigo y hermano. Pero, por ejemplo, en canciones como en Hola Gay, son canciones que nos cuentan historias o nos hablan de historias importantes, y es una pena que nos las estemos perdiendo. O como canciones como la que estamos oyendo de fondo, a nuestra querida ya acompañante eterna Billie Holiday, y eterna también en su culpabilidad. Guilty of... Billie Holiday y la canción Guilty, culpable, que es la que escuchamos de fondo. La canción de Billie Holiday dice cosas como: es un pecado, es un crimen. Si se trata de un crimen, entonces soy culpable, culpable de amarte. Tal vez estoy teniendo sueños equivocados sobre ti a través de noches solitarias. Si se trata de un crimen, entonces soy culpable, culpable de soñar contigo. Tal vez estoy en lo cierto, tal vez me equivoque queriéndote así. Si se trata de un crimen, entonces soy culpable, culpable de amarte. Maybe I'm wrong, loving you dear, like I do. Canciones ambas hablando de la culpa, pero sin embargo en dos vertientes totalmente diferentes. Porque mientras que Billie Holiday habla del amor y del desgarro producido por el amor, la otra habla sobre la guerra, pero no está ausente de culpa. También es posible que estos dos pilotos se llevasen mal porque uno fuera del Atlético de Madrid y el otro del Madrid. Es posible, bueno, no sé. Teoría. En Estados Unidos sería los, uno sería de los Yankees y el otro sería de los Bulls, de los Chicago Bulls o algo de eso. Esas cosas que vemos tanto, tan a menudo en esas maravillosas películas. Sí, por cierto, este tema también era en la versión de Al Bowley, otro cantante, salía en la película Amélie. Sí. Hombre, Amélie, por Dios, otra de nuestras queridas inquilinas en el piso de Montparnasse, siempre Amélie tan recurrente. Pues por amor también se culpaba, por ejemplo, Blanche DuBois, el maravilloso personaje, uno de los mejores y más maravillosos personajes de el teatro de Tennessee Williams, como también Kowalski, Stanley Kowalski, se culpabilizaba y se torturaba con la culpa por todo lo que había hecho a su queridísima Estela. ¡Estela! Deja de escandalizar y vete a dormir, la mona. Eunice, quiero que mi mujer vuelva a mi casa. ¡Cállate ya, si no quieres que llame a la policía! ¡Estela! No le puedes pegar a una mujer que va a tener un crío y luego pedir que vuelva a tu lado. ¡Escúchame! Espero que te perdonen como la otra vez y te remojen con una manga de cerdo. ¡Quiero que mi mujer vuelva a su casa! ¡Cerdo asqueroso! ¡Estela! ¡Ciudad Cordula! El cine y la vida en Radio Dignidad. Buenas noches, Córdoba. Buenas noches, radio oyentes de Ciudad Cordura. Desde esta oscura buhardilla de Montparnasse a estas altas horas intempestivas de la mañana suena de fondo el grupo Las Hermanas Sister. Que ¿de la mañana? Existe realmente. De la mañana de la o de la noche, depende de si... Me encanta ver tu concepto. Medio de... vacío o medio lleno. En los programas pasados hablábamos de nombre del nombre de broma de Las Hermanas Sister, pero es que he descubierto esta semana que existe de verdad, Miguel Ángel. Sí, hablábamos de los hermanos Fratelli y de Correcto. Las Hermanas Sister. Eran los malotes de ese clásico de nuestra infancia, los Goonies, que me pasaste este artículo de la revista Jot Down el otro día, ¿te acuerdas? El artículo era de este Tony García Ramón y hablaba pues razones por las que el director no debía de hacer ningún remake que por lo visto se está planteando. ¿Remake o segunda parte? Creo que más bien era segunda parte. No es lo mismo, ¿eh? Remake que segunda parte. Remake es volver a hacer la misma película, lo cual ya sería lamentable. Yo entendí incluso que era más. Un remake, pero igual era los Goonies 2, no lo sé. Entonces no lo sé tampoco. Mira, me he cogido unas palabras del artículo para contarle aquí a nuestros radio oyentes, a los taxistas que nos escuchan y a las amas de casa que fríen croquetas. Dice, el cine no debería ser una línea de montaje en cadena porque no se puede manufacturar una película como el que ensambla un coche. ¿Por qué los Goonies 2, tenía razón Miguel Ángel, no parece una buena idea? Dice, simplemente porque los Goonies, los de verdad, eran hijos de una época, de un contexto, de la isla del tesoro, de la pandilla, de las bicis montaña abajo. Los Goonies son parte de un tiempo donde aburrirse era obligatorio, ahora ya no tenemos tiempo para aburrirnos. Esos momentos de mirada perdida eran una parte imprescindible de la vida. Todos los que nos aburrimos íbamos al cine con el entusiasmo de un niño. Pero las nuevas generaciones no compraron la nueva película Super 8 cuando este mismo... Bueno, Abrams hizo esta película últimamente de la misma forma que no consideran la sala de cine la única manera de ver una película ni ya es el mayor de los espectáculos. Los Goonies ya no existen. Ahora son otra cosa, que nos hagan un favor y se olviden de los Goonies. Para siempre. Bueno, pues así suenan Las Hermanas Sister. He estado mirando varios temas y he escogido este Gotta Go, se llama, me tengo que ir. ¿No tienes nada de los Hermanos Brothers? De los Hermanos Brothers no tengo, pero te lo voy a buscar para el próximo programa también. Lo que ¿Qué sí te tengo... juegas a que pones en un buscador Hermanos Brothers y te sale un grupo y de sale pop, algo, de pop sí, rock? Seguramente. O de pop cristiano, como rock cristiano, como aquel, ¿te acuerdas de aquel programa? Sí, el rock cristiano y aquella canción sobre el Facebook, todas esas cosas de Latinoamérica que tanto nos gustan. Un día te tengo que traer a la Tigresa del Oriente y al Delfín Hasta el Fin. Ya estás tardando, amigo. No sé si los conoces. Lo que nos han mandado esta semana, una radio oyente, yo creo que es la única radio oyente que tenemos, Belén, nos manda un mensajito, dice, saludo Miguel Ángel Endemoniados. Nos manda una de sus versiones favoritas. de Johnny Cash, de una serie de discos que se llaman American, American 4, American 3. Bueno, esta concretamente es del American 4 de Johnny Cash y nos recomienda que escuchemos toda esa serie de discos. Esta sería el personal Jesus, que muchos conocen por la versión de The Best Mode. Así que os dejamos ahí y un saludo para Juanra, Whiskey Beer Man y Belén Chicken Killer, que nos saludan desde la Avenida Barcelona de Córdoba. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. ¿Culpabilidad? ¿Qué diablos es eso? No existe la culpa. Yo nunca me siento culpable. Yo solo creo que uno hace lo que tiene que hacer, ¿sabes? La vida es corta. Continúas en Ciudad Cordura en la sintonía de Radio Dignidad, emitiendo desde los estudios de la trama Comunicación o Comunicación. 103.2, Radio Dignidad, nos podéis escuchar y también se escucha en Radiópolis, en Sevilla, en el 88.6. Mea culpa, hoy es el programa de la mea culpa. Y no es que nos estemos meando. Es una locución latina que se traduce literalmente como por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, si dijéramos mea máxima culpa en lugar de mea culpa. El origen de la expresión está en una parte de una oración tradicional de la liturgia de la misa católica conocida como el yo confieso, en el cual pues los católicos reconocen sus defectos y pecados ante su Dios. Es la hora pues de aceptar humildemente nuestros pecados y de compensar de alguna manera al mundo por lo que hemos hecho. ¿Te vas a confesar? Voy a entonar el mea culpa. La confesión es una cosa tan típicamente no cristiana solo, sino católica, además, que los protestantes no... Sí, bueno, es que muchas veces la religión ha... ¿Cómo te diría yo? Ha hecho que... Ha desprestigiado muchas cosas, pero... ¿Hay algo más hermoso que confesarnos los unos con los otros? Este programa es una confesión continua, pues lo hacemos para sentirnos... que alguien escucha nuestros pecados. Sí, sí, yo confieso que es una confesión para mí. Yo, para mí, aparte de una terapia y de una, bueno, no sé. Yo confieso ante Dios que nunca volveré a pasar hambre. Pues dicho eso, también habría que perdonar a Pedro porque se sintió culpable, muy culpable también. Porque hizo algo con Heidi. No ese Pedro, precisamente, aunque también estoy seguro que tiene que porque arrastra mucho sentimiento de culpa a Pedro, no sabemos muchas de las cosas. Era el otro, entonces, el que rompió la puerta de Vilma llamando tan fuerte. También Pedro Picapiedra, estoy seguro que también arrastra mucho sentimiento de culpa. O porque dijo mal entonces era el otro Pedro, el que dijo mal el programa del tiempo. Ese no tengo ni puñetera idea de quién es. Pedro Piqueras. Ah, amigo, ahí me has pillado otra vez. Otra vez Miguel Ángel Caído vuelve a pillar a Miguel Ángel Exterminador. Hago lo que puedo. Lo haces muy bien, amigo, lo haces muy bien, de verdad. Tómate una cerveza, anda, que te hace falta. Las lágrimas de San Pedro es el último madrigal que compuso Orlando Di Lasso, un músico recientemente fallecido, hará más o menos unos 400 años, el otro día. Y compuso este madrigal del Renacimiento tardío, pensando, no sé si homenajeando incluso al bueno de Pedro, que no sé, a mí siempre me ha dado mucha pena, porque es duro eso, de que te digan, tío, me vas a negar tres veces. Yo te digo a ti que tú me vas a negar tres veces, y él dice que no, tío, que no, te aseguro que no. Y ya te ha negado tres. Y que es que te lo están diciendo. que no, te aseguro que no, y ya lo ha hecho. Será cabrón. Imagínate eso, tío, vivir tú con eso, que te lo han avisado y tú aún así sigues haciéndolo. Eso es muy humano, ¿verdad? Fue muy humano ahí Pedro. Yo por eso quiero hacerle aquí este pequeño homenaje. Pequeño homenaje además que va con la locución incluida de la locutora alemana. Nuestra compañera, dime un nombre alemán, ahora mismo no se me ocurre ninguno, de mujer. Susan. Susan alemán. Es alemán. Bueno, venga, dejémoslo. Bueno, Helga. Aceptemos Susan como nombre alemán. O Helga, nuestra querida compañera Helga Lichtenstein, desde Radio Nacional Alemana, que nos está presentando el tema. Qué bonita voz tiene Helga. Siempre lo he dicho. Me engolfo con la voz de Helga. Deja de tocarte, por favor. No decía que me da grima. Con tanta anima la masturbación antes. Flogenheit, dice, así no la va mejor. En omvat drie delen met elk zeven scènes. Con todos vosotros, las lágrimas de San Pedro. Estoy traduciendo a nuestra colega. Ayúdame a traducirla. Sí, dice, este componente se llama Francisco y Orlando Di Lasso. Lágrimas de San Pietro para todos vosotros. Me llamo Helga y soy muy alemana. Soy rubia y me encanta el Oktoberfest. No queremos haceros sentir culpables por el simple hecho de escuchar este programa o por el simple hecho de no escucharlo. Más bien, yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? En el judaísmo, el Yom Kippur es lo que llamamos el día de la expiación de los pecados. En el Yom Kippur, que suele celebrarse sobre septiembre o la mitad de octubre, pues es como una culminación de 10 días bastante chungos que tienen los judíos. Bastante chungo porque se lo pasan, pues eso, de penitencia y diciendo perdón todo el rato. Digo yo que será algo más o menos así, porque yo no lo he vivido nunca, ¿no? Como personajillo que soy impenitente. Pues, de acuerdo con la tradición, esto es como, digamos que el mundo entero es juzgado en Año Nuevo. Y el día de Año Nuevo se hace sonar como un cuerno de carnero o algo así, para invitar o incitar a toda la gente, a todos los judíos, digamos, al arrepentimiento por todo lo que han hecho durante el año, por todo lo malo que han hecho, que imagino que debe ser mucho. Y 10 días después, pues viene el Yom Kippur, es esta fiesta tan chula. Imagino que será esta en la que se ponen los gorritos estos tan guay. Se lo ponen siempre, ¿no? Ah, lo llevan puesto siempre. Pues es también el día que se supone que se decide el destino de cada una de las personas durante el año siguiente, el año que viene. Antiguamente, y esto es lo más curioso, que no lo sabía, nunca te acostarás sin saber una cosa más, pues en el templo de Jerusalén el sacerdote ofrendaba sacrificios para expiar los pecados y lo hacía de forma que colocaba sobre sus manos un carnero y lo subía así, lo ponía así, lo alzaba en alto. Carnero chico, ¿no? Porque... Pues no lo sé, depende de la fuerza que tuviera este hombre. Estaría pataleando ahí. El sacerdote. El caso es que lo cogía y lo arrojaban por un precipicio, ahí lo tiraban al campo. Eso no lo hacen en no sé qué ciudad, lo tiran desde una iglesia. Eso te iba a decir, es que me ha recordado mucho a ciertas fiestas populares de España, y no creo que tenga nada que ver, ¿no? Pero ciertas fiestas populares muy simpáticas ellas, que cogen a una cabra y la lanzan desde el campanario de una iglesia y luego se parten de risa todos. Y como los japoneses de Hiroshima y Nagasaki, el cordero gritaba ¡Kamikaze! Cuando lo tiraban, ¿no? Algo parecido, imagino. Pero estas cosas no están censuradas, que es lo que yo me pregunto. Deja la censura para el siguiente programa. Bueno, pues lo curioso de todo esto es que de ahí viene el concepto de chivo expiatorio. Imagino que eso tú ya lo sabías, ¿no? Porque tú lo sabes todo. No, hombre, yo no lo sé todo, pero no sabía que el concepto de chivo expiatorio. Pues de ahí viene lo de chivo expiatorio, porque es como pagar el chivo, el carnero, en este caso, pagaba por todos los pecados de los demás. Ajá. De ahí cuando decimos, este fue el chivo expiatorio. Pues nada, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Y, sí, yo que pensaba que era un chivo que espiaba a la gente, que era expiatorio. Pues no, ¿cómo te has quedado? Nada, espero que no os sintáis muy culpables por esto que os acabamos de decir. Sobre todo los habitantes de ese pueblo cuyas fiestas populares se basan en tirar chivos, cabras o gallinas desde los campanarios de sus iglesias. Pero pínchame, Kino, no hemos presentado a Kino, nuestra tercera parte, nuestro tercer... Qué pena que Kino no se llame Miguel Ángel, ¿no? Podríamos bautizarlo hoy que estamos además tan religiosos como siempre. Fíjate que la semana pasada que comenzaba a trabajar con Kino y justamente a los dos días le dieron el premio Príncipe de Asturias a ese maravilloso dibujante argentino que lleva el nombre de... que le pusieron el nombre justamente por... En homenaje a por Kino. Nuestro Kino. Sí, sí. En homenaje a él. Y aún así no le llega a la suela de los zapatos es el Kino argentino a nuestro Kino. Y Kino rima con argentino. Podríamos escribirnos un email a ciudadcordura@gmail.com y decirnos palabras que rimen con Kino. ¿Cómo? Un, dos, tres, respondo otra vez. Chino. Pero Pepino. Ahora no es el tema ahora. Kino, pínchame... Marcelino. Si... Torbellino. Si quieres, pínchame el siguiente tema, Carlitos. Ernestino. Carlitos. Ponme Carlitos. Estoy que trino. Esto es Carlitos. Seguimos con el sentimiento de culpa. Carlitos, ¿quién es Carlitos? Carlitos Güey. Que no es... Brown. Ese Carlitos Wayne. Es que es curioso, porque además es un personaje puertorriqueño. Carlitos Brigante es el nombre de Al Pacino en una película sobre la redención. Una curiosa película que se llama Carlitos Way, pero que en España se llamó Atrapado por su pasado. Es agárrate. Traducción literal, ¿no? Traducción estúpida, más bien. Como se suele hacer muchas veces en nuestro querido país, este gran país en el que vivimos, España. Sí, señor. ¡Viva Rajoy! Y que bueno, que fue una película que, si tiene alguna característica importante a destacar, es que puede ser la única película buena de Brian De Palma, que puede ser el peor director de la historia del cine, un director malísimo. No te gusta Brian De Palma. Pero Carlitos Way, que es el título de esta película en su versión en inglés, es una película muy, muy, muy buena y muy recomendable. Que trata sobre, bueno, como el proceso de redención de un mafioso puertorriqueño, que es Al Pacino también, por cierto, en uno de sus grandes, de sus buenos papeles, porque también puede llegar a ser el peor actor de Hollywood cuando se lo propone, cuando empieza a poner caritas, muecas y mohines, pero yo lo respeto mucho. Esencia de mujer. Michael Corleone. Pero bueno, es como él intenta rehacer su vida y como el mundo no le deja. Es muy interesante, aunque yo sé que hay muchas películas, muchas novelas y muchas historias que han reflejado esto ya, pero en esta película está muy bien porque ves cómo la imposibilidad de intentar ser bueno, en definitiva. Él quiere tener una vida normal, quiere, se enamora de una mujer, quiere tener, huir de todo, de todo su pasado. De ahí el nombre en español de Atrapado por su pasado. Y no puede, no le dejan. El mundo no te deja, aunque tú lo intentes, aunque tú tengas las mejores intenciones, no te van a dejar. Y fíjate que ese título en realidad recuerda más a Atrapado en el Tiempo, que también es la historia de un hombre que hasta que no es bueno, no consigue salir del círculo vicioso de Atrapado en el Tiempo. Y también absurdo título, que en inglés es El Día de la Marmota. Totalmente, cierto también. Un buen ejemplo has puesto, sí. Y la música, y la hermosa música de Patrick Doyle, que es uno de los grandísimos compositores de Hollywood, que no sé si sigue todavía componiendo, pero tuvo una época en que no paraba, y además destacable por hacer las músicas de las películas shakespearianas, y perdonadme otra vez por mi inglés, shakespearianas que rodaba Kenneth Branagh por aquella época, cuando le dio por hacer películas sobre obras de Shakespeare, y siempre eran con bandas sonoras de este compositor, que creo que por el nombre creo que es francés, aunque trabaja en Hollywood, Patrick Doyle, que es uno de los grandes y no sé si es muy conocido. Bueno, y con esto, pasando un poco página, quería contaros una de las actividades que más atrayentes de la del Centro Social Rey Heredia, que es la biblioteca. El grupo de biblioteca activísimo, con su club de lectura, más de 3.000 volúmenes, y últimamente el pasado día 20 de mayo se realizó la sesión de comentario del libro de Ratones y Hombres, un libro ambientado en la crisis del año 29, la famosa crisis de Estados Unidos, que relató John Steinbeck, fantástico autor, una pluma sobria pero agudísima. Y bueno, os invito a que os paséis por la biblioteca cualquier día, se puede ir allí a estudiar, se puede sacar libros, y también el próximo 13 de junio van a hacer una jam session de poesía con algunos poetas a la par que van acompañados con músicos, y luego se abrirá el micrófono para que las personas que quieran también participen. O sea que si tenéis versos propios o ajenos también que os apetece leer, pues allí te encontraréis un público interesado. ¿Qué te está pasando? Pero dile dónde está. Estás diciendo todo esto, pero no les dices dónde está el Centro Social Rey Heredia. Es la biblioteca y el Centro Social Rey Heredia. Pues no, la biblioteca es al fondo a la derecha, como siempre, como todo. Ya que no nos han desalojado, que ha sido la buena noticia de estas últimas semanas, pues los jueces de la audiencia han dicho que los usos son suficientemente buenos, el ayuntamiento no tiene realmente un plan, por lo tanto no hay urgencia ni hay delito tampoco de usurpación, puesto que no quieren propiedad, y lo seguiréis encontrando hasta nuevas noticias, justo detrás de la Calahorra, el primer edificio que veis, blanquito, el antiguo colegio. Eso te refería, Miguel, que dijese dónde está el Centro Social de Rey Heredia mientras tú te bañas en cerveza. Más que nada por eso, ¿no? Por si hay alguien que realmente esté interesado. ¿Todavía hay alguien que no sabe dónde está el Rey Heredia, si está la ciudad llena de carteles? Algún despistado puede haber, como también puede haber algún despistado que no sepa que nosotros emitimos desde el 103.2 de FM de tu dial en Córdoba, Cordura, Radio Dignidad. Y puedes oírnos también en podcast, descargártelo y oírlo, flagelarte y oírlo hasta la eternidad 50 veces al día si te lo grabas en tu MP3 o MP4 o similar. Sí, señor, todo está ya tecnificados y así, de esa manera, nos ha conseguido también enviar un pequeño testimonio sobre ratones y sobre culpa al mismo tiempo, que nos viene al pelo en este programa. Y un saludo para aquí. Desde aquí para Eli, que nos manda estas palabras. ¿Qué estas palabras? Estas palabras. En mi casa siempre hubo ratones. Ratones en los zapatos, en los abrigos, debajo de la sábana. Mi madre sentía tanta vergüenza, se sentía tan culpable de tener tantos ratones en casa, que no nos dejaba nunca hablar de eso. ratones y hombres. Y ha llegado el momento, querido compañero Miguel Ángel Caído, el momento que tanto te gusta, y yo lo sé, es el momento de... ¡El desafío! Ese momento que tanto nos gusta a ti y a mí y que tanto odian nuestros oyentes, estoy seguro. Bueno, nuestra oyente. Belén se llama, ¿no? Me has dicho antes. Sí, Belén. Un saludo. Este desafío es para ti. Bueno, el desafío de hoy en realidad es para todos vosotros, hermanos y hermanas. Es para todos vosotros, o ya que estamos todavía con resaca, o ya no se puede decir ya que uno esté el miércoles con resaca de las elecciones, ¿no? De las elecciones no sé, pero resaca. De la feria... Ah, claro, es verdad, que estamos en feria, siempre se me olvida. Soy un tío muy poco feriante, me miran mal por la calle, porque no me gustan las cruces, no me gustan los patios y no me gusta la feria. Siéntete culpable por ello. Me siento culpabilísimo. El desafío que te he traído esta semana tiene que ver un poco con las elecciones, pero esta vez no es una pista de audio, no es una canción, no es una película, es un libro, es un fragmento que, no te digo más, dice así. Los dos partidos que se han concordado para turnarse pacíficamente en el poder son dos manadas de hombres que no aspiran más que a pastar en el presupuesto. Carecen de ideales, ningún fin elevado los mueve, no mejorarán en lo más mínimo las condiciones de vida de esta infeliz raza, pobrísima y analfabeta. Pasarán unos tras otros, dejando todo como hoy se halla, y llevarán a España a un estado de consunción que, de fijo, ha de acabar en muerte. No acometerán ni el problema religioso, ni el económico, ni el educativo. No harán más que burocracia pura, caciquismo, estéril trabajo de recomendaciones, favores a los amigotes, legislar sin ninguna eficacia práctica, y adelante con los farolitos. Y este es mi desafío. Dale, dale, dale, Kino. Como tú sabes. Porque ¿quién dijo que nuestro querido partido en el poder no es moderno, que te cagas? Esta es la versión bacalao del himno del PP. Subidón, subidón. ¿Qué te parece? Me encanta, me engolfo con el himno del PP. Tú sabes que a mí me encanta Rajoy. Tú sabes que me lo pongo, desde que descubrí este tema, me lo pongo todas las tardes, cuando me levanto de la siesta para ponerme las pilitas. Oye, yo todavía estoy esperando que algún DJ saque una versión así, con las palabras de Arias Salgado diciendo Franco ha muerto. Españoles, españoles, Franco, Franco, Franco, Franco, españoles, españoles, Franco ha muerto, Franco ha muerto, Franco ha muerto, españoles, españoles. Vale, vale, para, frena. Tenemos más. Pasa a la siguiente, Kino, pasa a la siguiente. Que si quieres que te sorprenda, te dicho, sorprender. He dicho Arias Salgado y me confundí, ha sido un lapso porque... Era Arias Navarro. Corrígete que estás a tiempo. Esta es la versión rock and roll, señoras y señores. Rock and roll del himno del PP. ¿No soñaste siempre con tenerla entre tus discos favoritos? No. Pues aquí lo tienes. ¿Quién dijo que ese partido es aburrido, casposo, conservador, antiguo? No, hombre, no. El PP está en la ondita, como todos nuestros queridos partidos políticos. No solo el PP, sino todos. El PP todos. Es el pater putativus de todos los españoles. Pero la que de verdad me encanta... Pasa a la siguiente. La que de verdad me encanta es esta. Para momentos mágicos. Para momentos en los que te sientes... que te levantas por la mañana y no sabes muy bien dónde estás, no sabes muy bien ni siquiera cómo te sientes. Me pasa mucho. No sabes cómo va a transcurrir ese día, que te levantas como así. Pero eso sí, te levantas con esta melodía. Imagínatela, ponértela en la alarma de tu reloj despertador, en vez de ponerte la radio y nada de eso, ponerte esto. Versión orquestra. Para esos días que todo se vuelve azul cuando todo parecía negro. esos momentos en los que no estás para nadie o estás escribiendo esa carta de amor a tu primer novio o tu primera novia, o abriendo una carta del banco que te está desahuciando, o un sobre que te ha llegado así, no sabes de cómo. Hacienda, una carta de Hacienda. No me refiero a ese sobre, me refiero al sobre del PP. Amigo. O si has tenido tu primera regla, ¿por qué no? Imagínate esta música justo en el momento de tener tu primera regla, amigo Miguel Ángel. Ay, mi primera regla. Pero no. Vamos a poner ya, definitivamente te he dejado para el final, mi preferida, mi super preferida. Pincha, Kino. El himno del PP, versión Carro de Fuego. No. Chariots of Fire. Como un momento así, anuncio de National Netherlanding o no sé. Es que me estoy sintiendo a cámara lenta, corriendo, saltando por el prado. ¿No te entran ganas de abrazar a cualquier persona por la calle, a cualquier transeúnte? Sí. Abraza, estréchame. Me encanta la palabra transeúnte, siempre me ha encantado. Me engolfo cuando digo transeúnte. Estréchame, transeúnte. Abraza a tu familia, abraza, llama a ese ser querido al que hace tiempo que no llamas, que os peleasteis en aquella boda de la tita Chelly, que porque la lió parda en la barra libre y ya no os habláis. Es el momento de llamar al tito Paco. El del bigote. Pero en fin, también es el momento de ir acabando porque nos estamos pasando de tiempo, coleguita. Queda un minuto para la publicidad. Pues sí, estuvieron contigo Miguel Ángel y Miguel Ángel. Miguel Ángel caído, Miguel Ángel del infierno, despidiéndose ya por hoy, un día más, una semana más. Ya sabes, el programa en principio se emite a las 8:30 en Radio Dignidad todos los miércoles, pero también lo puedes oír en podcast. Tenemos un Facebook, Ciudad Cordura, un email, ciudadcordura@gmail.com, y muchas otras cosas más. Muchas otras cosas más, pero nada más por esta semana. Nos despedimos desde esta buhardilla oscura de Montparnasse. Igor, queremos saber dónde estás, mándanos un email a ciudadcordura@gmail.com si nos estás escuchando. No olvidéis no sentiros demasiado culpables porque, total, no lleva a ningún sitio. Buenas noches, Cordura, donde quiera que estés. ¿En qué te he fallado yo? ¿Cuándo cometí mi equivocación? ¿Quieres que te dé con la muleta? Tú continúas culpándome de la muerte de Skipper. ¿No sabes que podría matarte con esta muleta? ¿Y a mí qué crees que me importaría lo más mínimo Skipper que Skipper y yo éramos buenos amigos. ¿Por qué no dejas en paz este asunto? Tengo que decirlo todo. ¡Pero yo no quiero! Meg y la gata existe aún, ¿comprendes? ¡Vivo todavía! ¿Por qué le tienes tanto miedo a la verdad? ¿La verdad? ¿No tienes a veces la sensación de que te castigan por tus pecados? Todos somos culpables a los ojos de Dios. ¿Tú crees en Dios? No, por eso me siento culpable. ¡Estela! No le puedes pegar a una mujer que va a tener un crío y luego pedir que vuelva a tu lado. ¡Escúchame! Espero que te sonen como la otra vez y te remojen con una manga de cero. ¡Quiero que mi mujer vuelva a su casa! ¡Cerdo asqueroso! ¡Estela! Creo que tenés razón. La culpa es de uno cuando no enamora, y no de los pretextos ni del tiempo. Hace mucho, muchísimo, que yo no me enfrentaba como anoche al espejo y fue implacable como vos, mas no fue tierno. Ahora estoy solo, francamente solo. Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado. ¡Estela! Puedo asegurar a este tribunal que he salido para siempre del mal camino. ¡He cambiado! ¡He cambiado! Estoy completamente rehabilitado. Además de revitalizado, reasimilado y sobre todo se lo agradezco a Dios nuestro Señor, sin cuya misericordia ningún caso es absuelto. Ya sabe lo que soy. Sí. Soy un mercenario. Un traficante de esclavos. Y matasteis a vuestro hermano, lo sé. Ve a un hombre que huye, a un hombre que se esconde del mundo, a un cobarde. Hay una salida a Mendoza. Para mí no hay redención posible. Dios nos ha impuesto la carga de la libertad. Elegisteis vuestro delito. Tenéis valor para elegir la penitencia. Osaréis hacerlo. No hay penitencia lo bastante dura para mí. Te ha mancillado. ¿Mancillada? ¿Que se me ha mancillado? ¡No! ¡No! ¡No, mamá! ¡No me han mancillado! ¡No me han mancillado, mamá! ¡Sigo tan pura y virginal como el día que nací, mamá! ¡Soy una adorable ¡Para, para! ¡Que nunca se dejaría mancillar! ¡He sido una niña muy buena, mamá! ¡Una niña muy buena! ¡Siempre obedecida a mamá y papá! ¡Y obedecida siempre! No existe la culpa. Yo nunca me siento culpable. Yo solo creo que uno hace lo que tiene que hacer, ¿sabes? La vida es corta. Solo tengo que escapar del perdón de Jean Valjean. La culpa es de uno. No existe la culpa. Me siento culpable. La culpa es de uno. La culpa fue del cha-cha-cha. La culpa sí. La culpa fue de Dios por hacernos mortales. Fue horrible y no espero que me perdones. Siento muchísimo el terrible dolor que os he causado. ¡Estoy en el infierno! ¡Mirad a esta criatura del diablo! Deberéis llevar siempre este símbolo en vuestro corpiño. Daos prisa y ponedmelo. Pero no será una señal de mi vergüenza, sino de la vuestra. Traicionado a mí mismo. He matado a hombres. Y también he ordenado otras muertes. Sigue, hijo mío. Ordené. La muerte de mi propio hermano. Él me hizo daño. Maté al hijo de mi madre. Maté al hijo de mi padre. Tus pecados son terribles y es justo que sufras. Cuyo propósito era el exterminio de seres humanos. Cualquier persona que actúa de cómplice en un crimen es culpable. Pero la compasión por la actual tortura de su alma no debe llevarnos al olvido de la tortura y la muerte de millones provocada por el gobierno del que formó parte. Culpable, culpable, culpable. Cuando cometí mi equivocación, tú continúas culpándome de la muerte del Kid. No, para mí no hay redención posible. ¡Sigo tan pura y virginal como el día que nací! No hay penitencia lo bastante dura para mí. Tus pecados son terribles. Todos somos culpables a los ojos de Dios. Es justo que sufras. Que he salido para siempre del mal camino. Es justo que sufras. Tus pecados son terribles. Es justo que sufras. ¡Estela! El cine y la vida en Radio Dignidad.